cariño hacia ti, hacia ti. Te adoro tal como eres, como tú también me amas. Con todos mis errores y defectos, grábate en la mente lo que digo. Yo siempre, siempre, siempre te amaré. Hacia ti, hacia ti, mi cariño, hacia ti, hacia ti. Te adoro tal como eres, como tú también me amas. Con todos mis errores y defectos, grábate en la mente lo que digo. Dios se compara con el amor que estoy sintiendo por ti, mi niña. Te adoro, corazón.